Citlali Hernández. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias a los compañeros del Observatorio por la invitación. Yo quisiera compartir que un poco la reflexión que les queremos proponer es el resultado de una reflexión colectiva que hemos desarrollado en Senapaz a partir del trabajo de acompañamiento a los actores sociales en conflicto con los que estamos trabajando, y que de alguna manera es una tomamos como una devolución también a un ejercicio que tuvimos con Ana Esther hace ya un tiempo, donde ella nos compartía estas hipótesis sobre la guerra permanente y los golpes de espectro total, ¿no? Entonces, bueno, espectro completo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos reflexionado y hemos utilizado este enfoque quizás para trabajar de manera más clara en la necesidad de pensar cómo transformar nuestras estrategias ante un escenario que cada vez es más complejo y donde esas estrategias que estuvimos usando quizás mucho tiempo hoy ya no son suficientes para detener las ofensivas a las que hoy nos estamos enfrentando. Y plantearla quizás como un antecedente o como un contexto en el marco de la ofensiva neoliberal que reconocemos quizás en dos momentos. Un primer momento en 2006 con una ofensiva fuerte contra los movimientos sociales, el golpe contra la otra campaña en Atenco, el fraude electoral, el golpe contra la APO y quizás también el golpe contra el ESME, como el inicio de una nueva ofensiva que permitió las condiciones para el avance de una ofensiva que en un segundo momento quizás ocurre con el Pacto por México, en donde nosotros también reconocemos como un proceso de restauración autoritaria, donde se abre un proceso de profundización del modelo, pero también con una serie de reformas que cada una de ellas por separado van buscando la forma de concentrar el poder en el gobierno federal. Cada una de ellas, de todas las reformas que implican el Pacto por México, finalmente terminan por profundizar el modelo neoliberal. Este escenario también se da en un contexto donde nosotros estamos observando que la ofensiva proviene quizás de una triple alianza y de un enemigo que es muy difícil a veces de distinguir la diferencia entre el Estado, el crimen organizado y las empresas. En ese sentido, cada una quizás de las ofensivas que los tres distintos sectores enmarcan en distintos momentos. Nosotros estamos trabajando a partir de cinco líneas de la conflictividad que de alguna forma son el eje con el que entendemos estas ofensivas. La primera que yo quisiera comentar es la crisis en derechos humanos y seguridad, en donde nosotros estamos reconociendo que la ofensiva proviene fundamentalmente del crimen organizado, en esta alianza donde no necesariamente se notan estas diferencias, pero que parten de un control territorial y un disciplinamiento social cada vez más enmarcado, pero que también esto ocurre en condiciones de impunidad que son evidentes. El perfil de los desaparecidos también depende quizás de las actividades productivas y de la región en la que estemos en cada parte del país. Y por ejemplo, en el caso de la actividad minera, nosotros observamos que hay un nivel de profundización y de la forma como se ejerce la violencia con una forma de asesinato cada vez más fuerte. Es decir, si bien hay distintas formas como están interviniendo, lo que sí vemos es que dependiendo de los actores coludidos son las distintas formas como lo están haciendo, y en el caso de la minería en particular hay un nivel de colusión muy fuerte donde además las agresiones que han vivido los pueblos y también las comunidades son brutales. El tema incluso de el perfil de los desaparecidos y cuáles son, pues también tiene que ver con para qué los están buscando, ¿no? Por un lado tenemos el perfil del hombre desaparecido, que es un joven entre 19 y 25 años, la mayoría de ellos de Tamaulipas o del norte del país, y que son jóvenes en edad productiva y que están siendo desaparecidos. Pero en el caso de las mujeres, estamos hablando de jovencitas menores de edad que están siendo desaparecidas en algunas regiones y que en el caso de ellas pues tiene más que ver con la idea de la trata. Es decir, si vemos hay una relación y eso lo ven las madres de los desaparecidos, es algo que está ahí visible en los discursos y los diagnósticos que las propias compañeras han venido desarrollando. Y frente a esta ofensiva hay un sujeto emergente que ha venido construyéndose, que es el de los colectivos de los familiares de los desaparecidos, que son básicamente colectivos de mujeres y colectivos que tienen presencia en prácticamente todo el país, incluso en condiciones muy adversas y con una intensidad de la labor. Hoy podemos ver lo que está ocurriendo en Veracruz, la cantidad de fosas que han aparecido, pero también el papel de las madres a la hora de levantar los escombros. Hemos visto también ahí un proceso de transición de este sujeto que en un inicio rechazaba la posibilidad de las búsquedas en fosas o las búsquedas en muerte, y que ahora han dado todo un giro y han generado procesos de búsqueda en fosas, y bueno, el hallazgo ha sido brutal, pero también un poco recordando lo que planteaba Daniel en la sesión pasada, el enfoque que han tenido y la dureza de lo que han tenido que vivir ellas, han ido construyendo unos sujetos complicados, ¿no? Decían las compañeras en el encuentro de hace dos semanas, era mucho más llevadera la búsqueda antes de empezar a buscar en fosas, ¿no? O sea, la brutalidad de lo que están encontrando tiene mucho que ver también con esta forma y con una parte muy subjetiva del trabajo que ellas como sujeto han tenido que desarrollar, y que de pronto contrasta con otro sujeto como el de Ayotzinapa, que tiene otra identidad, otro género. Son los padres en muchos casos los que están ahí, de los que hablamos, más que de las madres, los que los escuchamos tomando la palabra impugnando al Estado, pero que también habla de otro sujeto más político, el sujeto desaparecido, ¿no?, que son los estudiantes normalistas, y que sí son, obedecen sus estrategias políticas a lógicas radicalmente distintas, ¿no? Si es un sujeto emergente, un sujeto masivo, son miles las madres organizadas en colectivos buscando a sus hijos frente a estas condiciones de impunidad, pero además donde el miedo que se ejerce desde este control territorial tiene que ver también con la brutalidad a la que ellas se están enfrentando. Hay casos de abuelas que buscaban, que buscan ahora a sus hijas, y que sus hijas estaban buscando a sus hijas, y que ahora pues ya no hay quien las esté buscando a ellas, ¿no? Son escenarios de brutalidad enorme. Por otro lado, tenemos otra conflictividad, o la segunda línea de conflictividad, que tiene que ver con tierra y territorio. También un proyecto en donde otra vez quizás las empresas tengan un papel más preponderante, pero también en colusión con el Estado y el crimen organizado, donde quizás podemos distinguir dos lógicas distintas, pero que al mismo tiempo son complementarias. Por un lado, el Plan Nacional de Infraestructura, y por otro lado, toda la reforma energética, que de alguna forma son dos pilares de esta ofensiva que está puesta en marcha y que ha generado una serie de dispositivos del despojo que también están utilizando distintas violencias. Mina Navarro ha trabajado de manera más significativa estos elementos. Nosotros quisiéramos resaltar algunos con los que sentimos en este momento estamos más de frente, ¿no? Por un lado, hay un proceso muy fuerte de impunidad, hay una ambivalencia de la ley. La ley que protege derechos es una ley que no se aplica, se aprueba, se escribe, se legisla, pero en términos reales no tiene ninguna objetivización. Sin embargo, toda la ley que criminaliza, que encarcela, que esa sí se ejecuta de manera expedita y también de manera brutal. Hay una ambivalencia cuando no existen recursos legales que se puedan implementar, a pesar de que se están ganando muchas denuncias y muchas demandas de los pueblos, no hay condiciones reales para garantizar que un amparo se respete, que un amparo pueda tener un efecto para suspender proyectos. Otro elemento es el tema del derecho a la consulta y el derecho al consentimiento, que es un elemento sustantivo. O sea, el derecho a la consulta es simplemente un instrumento para el derecho a la autonomía de los pueblos. Y este derecho ha sido brutalmente cercenado, se han convertido en un discurso, en un requisito para los pueblos, en donde van, hacen consultas y al final, si los pueblos están o no están de acuerdo, es irrelevante porque ellos ya consultaron y de todas maneras el proyecto va. Frente a eso, pues hay también una preocupación de los pueblos, fundamentalmente, que ahora ya no quieren consultas, ya no están pidiendo ser consultados ante este proceso, sino más bien que se respete su derecho al consentimiento. Otro elemento tiene que ver con la disputa que estamos viendo en los territorios por las autoridades políticas de los pueblos. El indigenismo tuvo un impacto muy fuerte en los pueblos, en esta contraposición de autoridades agrarias frente a autoridades tradicionales, en donde el gobierno ha preferido establecer su interlocutor y las empresas también con específicamente las autoridades agrarias o algunas autoridades, pero las autoridades indígenas son ignoradas y en muchos casos hay toda una serie de dispositivos también para dividir a las comunidades, de tal forma que la disputa por la autoridad representativa comunitaria se ha vuelto central en este proceso y que también puede ser clave en las estrategias de defensa. Por último, estamos viendo ahora una nueva respuesta del Estado, donde ahora las propias empresas tendrán que hacerse cargo para la implementación de los proyectos. Algunas han ido construyendo capacidades de acuerdo, de negociación y de consenso, y otras están contratando pues directamente golpeadores que están ingresando a las comunidades. Esto lo estamos viendo quizás de manera más fuerte el día de hoy en Atenco, en donde hay un grupo de golpeadores pagados y contratados por la empresa, porque en la medida que la propia empresa logre el avance de este proyecto pequeñito en comparación con el proyecto enorme del aeropuerto, que es la carretera, entonces se le garantiza que puedan conseguir o mantener la concesión que se les está dando para la construcción de este proyecto. Y es así que hemos visto que son varias las empresas que ahora son directamente los interlocutores de los pueblos y directamente esas capacidades las que están poniendo ahí. Y por último, yo quisiera mencionar, y vinculándolo también a la siguiente línea de conflictividad, tiene que ver con la situación particular de los pueblos indígenas. Y es que yo sé que aquí ya todos lo sabemos, pero me parece importante seguirlo mencionando, y es que las condiciones de desigualdad a la que están enfrentándose los pueblos indígenas son 4 veces mayores a las del resto de la población, pero además en donde podemos saber ahora que en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla están concentrados el 60% de los conflictos por territorio, y estos 4 estados son finalmente 4 de los 8 estados con mayor población indígena y 4 de los 5 más pobres, ¿no? Hay una correlación ahí que tiene que ver con esta otra línea de la conflictividad, que es por la pérdida de los derechos sociales. Esto también. Oaxaca, Chiapas, ¿qué más? Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla. Gracias. En este enfoque, la pérdida de los derechos sociales tiene mucho que ver también con las condiciones de implementación de este avance. La pobreza como una forma perversa de utilizarla también para el rompimiento del tejido social, ha convertido a los derechos sociales como un servicio para quien pueda pagarlos, pero además han ido generando esta idea de los actores vinculados a la defensa de los derechos sociales, por ejemplo, la reforma educativa o a otros temas de salud, vivienda, como demandas gremiales, y que de pronto con una mirada muy en lo urgente y poco en la perspectiva más política. Es decir, los sindicatos están mucho más ocupados en las tareas del gremio que en otro tipo de tareas de vinculación. Entonces, bueno, pues frente a eso vemos que la pérdida de los derechos sociales es una línea en conflictividad en ascenso también, fundamentalmente por la pérdida de derechos para todos. La cuarta línea de la conflictividad es la que se refiere a la crisis política y la criminalización. A veces le llamamos también la arena de la disputa. Y esta es una ofensiva donde enmarcamos claramente al Estado como el ejecutor en 2 niveles. Por un lado, hay un proceso de cooptación o secuestro o abandono también de la política en sí misma por muchos actores sociales. Hay este discurso de nosotros nos encargamos de lo social, somos actores sociales, no políticos, ¿no? Frente a disputas también por poderes locales y generales, pero también estamos ante posibilidades democráticas canceladas en muchos sentidos para la participación. Todo este descontento no tiene ninguna institucionalidad, no existe ningún canal democrático y ni siquiera a muchos se les ocurre. Entonces, lo que hay es una estrategia de guerra en muchos sentidos. Estamos ante escenarios de confrontación de un lado y del otro, en donde pareciera que la única posibilidad es el que gane, y pues la fuerza no está necesariamente del lado de los pueblos y de los movimientos sociales. Y esta propia crisis también está presente dentro de los partidos políticos y las organizaciones políticas. A veces no logramos distinguir que muchas de las organizaciones que tradicionalmente habían estado al frente de los procesos de lucha y resistencia hoy también son severamente cuestionadas por la sociedad civil, por sus prácticas, por sus formas, pero también por pues sí, las miras cortas quizás frente al escenario al que nos estamos enfrentando. Y por otro lado, está un andamiaje institucional que se ha venido construyendo para la criminalización. Desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social hemos generado esta diferenciación entre la criminalización directa y la criminalización indirecta, entendida la directa como todo este andamiaje institucional que se está discutiendo en estos momentos, como la ley Erubiel y algunas leyes también para reglamentar las movilizaciones y la protesta en la calle. Esa con la criminalización indirecta que ha modificado tipos penales, algo de eso decía también Camilo en la sesión pasada cuando hablaba de terrorismo, pero son varios los tipos penales que se han venido modificando y que han permitido una criminalización cada vez más dura, particularmente sobre los defensores del territorio, aunque en los últimos días hemos visto también esta forma en toda la movilización que se dio en contra del gasolinazo, con penas brutales contra las personas que se movilizaron. Y bueno, otro elemento también de esta criminalización tiene que ver con recientemente el incremento en la brutalidad policíaca, en donde también han habido muertos. Está el caso de Nochixtlán, donde la Policía Federal intervino en una balacera en donde hay decenas de muertos, pero no solo en Nochixtlán, sino también tenemos otros casos donde hay niños menores de edad. Es el caso con la intervención de los militares en Ostula, donde asesinaron a un niño, pero también es el caso de Chalchihuapan en Puebla, y que han sido momentos en los que desafortunadamente pues no ha habido respuesta de la población, y por lo tanto estas formas de intervención con armas en contextos de movilización ha sido cada vez más constante. Por último, la quinta línea de la conflictividad con la que estamos nosotros trabajando tiene que ver con la disputa por la ética pública. Una disputa que se está dando quizás en dos escenarios a nivel nacional: un discurso mucho más liberal que está exigiendo el respeto al Estado de Derecho y que habla de corrupción como un elemento nodal de la discusión, pero que también ha tenido una contraparte en la discusión también de lo que representa también la impunidad como un elemento más transversal y en otro sentido. Otra parte que para nosotros es importante tiene que ver con la discusión sobre la legitimidad, reconociendo algunas de las capacidades y de las formas de poder con las que de alguna forma trabajamos en la resistencia. Pues está la capacidad referencial de información, de conexión, capacidad coercitiva, de conocimiento experto, compensatorio, y quizás la legitimidad como uno de los recursos más fuertes de los movimientos sociales. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años esta condición ya no es suficiente. La legitimidad pareciera ser un instrumento que no resuelve y no atiende a las problemáticas de manera fundamental, ¿no? O sea, la legitimidad del, o sea, el Estado, el Peña Nieto hoy quizás no tiene ninguna preocupación por su legitimidad, pero también en el caso de los movimientos pareciera que no es suficiente para generar un nivel de empatía. Quizás nada más para cerrar, plantear que algunos de los elementos que nosotros reconoceríamos como partes de estos procesos o de estas situaciones de guerra que se han venido generando es, por un lado, el rompimiento del tejido social, que es una estrategia transversal de estos tres actores y que ha tenido mucho éxito y que podemos ver en todos los casos y en todos los conflictos. Está por otro lado la pobreza extrema como un elemento sustantivo para el avance de cualquier iniciativa, tanto para la cooptación y el debilitamiento, pero también para la resistencia. Y por otro lado, la forma en la que se está presentando este elemento tiene que ver, o sea, la forma de la violencia. Y ahí reconocemos dos elementos que Anester también ha planteado que tienen que ver con la brutalidad o el avasallamiento que se está viviendo en cada uno de los procesos y la simultaneidad. Que decía mi abuela, no dolía lo duro sino lo tupido, pero ahora duelen las dos cosas, ¿no? Porque estamos ante un escenario en el que pues no hay manera de responder, o sea, no hay capacidades instaladas para la respuesta, y sin embargo tenemos cientos de luchas pequeñas, locales, en todo el país, que representan también una resistencia a cada una de estas líneas. Cuando decimos nosotros líneas de conflictividad, no estamos hablando solo de la ofensiva que viene desde estos tres actores, de esta triple alianza que existe, sino también de la capacidad de los pueblos y los actores sociales para responder, para organizarse, muchos de ellos por primera vez, más por necesidad que por convicción de transformar al mundo como en otros momentos, sino más bien como un resultado de una condición en donde si no se organizan, si no resisten a estas ofensivas, pues los van a matar. Así, ¿no? Es un poco el nivel en el que estamos en muchos espacios. Yo creo que uno de los casos quizás ahora que nos llevan a reflexionar cómo responder, pues sí es Ostula, ¿no? Y la capacidad organizativa de la comunidad indígena para organizarse, para armarse, pero sobre todo para sostener su capacidad de organización comunitaria en un escenario brutalmente adverso, en quizás el estado de la República donde comenzó la guerra contra el narco. Creo que esa lucha tiene un valor simbólico fundamental frente a las otras luchas que también están en el campo de la disputa por la pues por la ética, y tienen que ver con las luchas autonómicas que se están dando en el país y que de alguna forma representan una forma de esperanza que para nosotros es significativa, pero se vuelve sumamente importante. Muchas gracias.